Esta mañana y quisiera invitarles a abrir sus Biblias. Estamos hablando acerca de la familia y hoy vamos a ver acerca de decisiones familiares, cómo las decisiones influyen y afectan una familia entera. Y Génesis capítulo 12 nos presenta a el padre de la fe, Abraham, tomando decisiones, y no precisamente las mejores decisiones, de los versículos del 10 al 20. Encontramos esta historia que nos narra esta trayectoria que Abraham fue llevándole el Señor para poder aprender a hacer lo que después conoceríamos como el padre de la fe. En esta escena no está actuando con mucha fe, pero es algo que podemos aprender acerca de cómo tomar decisiones en nuestra familia, sobre todo en el liderazgo del hogar, que es el padre, ¿verdad?, el que tiene la responsabilidad de guiar a la familia. Quiero que lean conmigo, por favor, versículos del 10 al 20, así como estamos en nuestros lugares, 10 al 20 del Génesis capítulo 12. Dice así, lo leemos juntos. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él estuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dar inicio. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que eres, Dios Santo, al darnos este lugar, esta iglesia donde podemos refugiarnos, Señor, no solo de la lluvia física, sino podemos refugiarnos, Señor, en tu palabra, en tu presencia, en la comunión con nuestros hermanos en la fe, en la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, ahora gracias también por la palabra que ha de ser expuesta. Tú puedes hablar al corazón de cada uno y tomes esas palabras, Señor, y tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Ayúdanos y ayúdame a mí, Padre, a poder hablar la verdad de tu palabra con fidelidad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que hemos visto en Cazones, mientras estamos trabajando allá, es que al ser un pueblo, ¿verdad?, con pues el ingreso mayoritario es del campo, todo es los hermanos que trabajan, la mayoría trabajan en el campo, así que es la fuente de ingreso principal. Y hemos visto llegar personas a la iglesia, jóvenes también. Pero mucha de la mentalidad en lugares como estos es, teniendo la oportunidad, irnos a otro lado, salir del pueblo, ¿verdad?, a encontrar un mejor trabajo, encontrar una escuela. Ha habido jóvenes que han llegado, se han ido, ¿verdad?, por ejemplo, a Puebla a estudiar. Un matrimonio hace poco llegó, ellos iban pasando y vieron el letrero de la iglesia, y vieron los horarios y dijeron, pues vamos a ir el miércoles. Llegaron el miércoles, los invitamos para el domingo, llegaron el domingo y estuvimos agarrándolos, ¿verdad?, para darles, estamos discipulándolos. Y bien, ellos realmente aceptaron, recibieron la gracia de Dios. Y después me dijo, es que tengo una oportunidad, aquí estoy batallando mucho, tengo una oportunidad en Reynosa de trabajar. José Luis Vaquero, se llama él, si me ayudan a orar también. Se fue y bueno, se fue y cambió de teléfono y ya no me pude comunicar con él. Seguimos orando por ellos. Estuvieron en la iglesia por un tiempo. De repente recibo una llamada en la casa y es él. Me dice, hermano, estamos ya acá, gracias a Dios, es que cambié de teléfono, pero yo tenía el suyo registrado, y ya encontramos una iglesia bautista como la de allá, y me da gusto, yo podemos ver la gracia de Dios obrando, ¿verdad? Pero la mentalidad es así, normalmente la iglesia de repente llega nuevos, pero de repente se van, y procuramos predicarles el evangelio, ¿verdad? Para que se vayan, y a donde quiera que vayan puedan encontrar esa misma fe. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este pasaje con el padre de la fe, con Abraham, el patriarca. Está enfrentando una situación similar y yo creo que una situación mucho peor. Mire lo que dice el pasaje, versículo 10. Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Dice, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, cuando los hebreos repiten algo, es porque ellos quieren enfatizar, remarcar algo. Entonces repite varias veces que hubo hambre y el hambre era grande, había hambre y era algo que, hermanos, tal vez ninguno de nosotros hemos experimentado. Probablemente Abraham llegaba a su casa después de un día de trabajo sin poder conseguir nada y llega a la casa y Sara, a ver qué hay de comer, vamos a comer, ¿verdad? Y ya se está lamiendo los bigotes y llega a las barbas, ¿verdad? En ese entonces. Y llega a la casa y ¿qué hay? Híjoles, pues estaba buscando y encontré en un jarrón por allá un poquito de harina y te hice una tortita de harina. Y eso es todo. Y Abraham, ¿verdad? Y quizás es una situación que no podemos imaginar. Y es curioso ahora, hermanos, si nos ponemos a pensar, ¿por qué había hambre en la tierra que Dios le había prometido a Abraham? Porque mira lo que dice versículo 1 de capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es ahí donde está Abraham, ahora. Y haré de ti una nación grande, y ¿qué dice? Sígale leyendo conmigo. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Muy bien, cuando Abraham está pensando, ¿qué es lo que pensamos cuando escuchamos esto? Dios te va a bendecir. Pensamos, pues bien, todo nos va a ir bien. Casi siempre pensamos en lo económico, ¿verdad? Ah, la bendición de Dios. Y Abraham probablemente está pensando, vamos a la tierra, muy bien, Dios dijo que me iba a bendecir, entonces vamos a ver todo crecer y todo muy bonito, muy tranquilo, ¿verdad? A veces pensamos que eso significa la bendición de Dios. Pero no fue así. Hubo hambre en la tierra donde Dios iba a bendecir a Abraham. Porque esto era, hermanos, una prueba de su fe, una prueba de la fe de Abraham. Y cada vez que enfrentamos, hermanos, situaciones difíciles en el lugar donde Dios nos ha llevado, la bendición de Dios no se muestra a veces como nosotros lo pensamos. Recuerda, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y como Romanos lo dice, y a veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Y pensamos lo mismo, pensamos en bien, bendición, me va a ir bien, todo, ¿ok? Pero después habla de aflicciones, de azotes. ¿Qué es el bien que Dios quiere formar? Ahí en Romanos capítulo 8, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere formar nuestra vida, nuestro carácter. Y es lo que Dios quería hacer con Abraham. Por eso había hambre, ¿verdad? Y quizá Abraham estaba ahí sentado sin saber qué hacer. Piensa un poquito, póngase en su situación. Yo sé que para algunos no será muy difícil ponerse en la situación de Abraham. Una familia que alimentar, bueno, ahí ellos tenían criados también a los cuales proveerle, animales, vacas que se estaban muriendo y porque no encontraban pasto, porque no había agua, porque no había nada, las vacas se morían, los animales ya no producían la leche y lo que ellos necesitaban para su sustento. Y quizá él preguntaba a sus siervos, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el estado de nuestras vacas, de nuestros ganados? Mal. Hoy otra vez murieron 10 vacas. Y Abraham está ahí sin saber qué hacer. ¿Y qué podemos hacer? Y tal vez su mayordomo, alguien le dijo, oye, señor Abraham, yo he escuchado que en Egipto no hay hambre. Que en Egipto hay trabajo, hay comida, es una ciudad que está creciendo, es una ciudad en desarrollo, muchas maquiladoras y muchas empresas que están entrando del extranjero. Bueno, lo estamos pasando en nuestro contexto, ¿verdad? Y él piensa, esa es la solución. Vámonos a Egipto. Entonces Abraham toma una decisión, pero es una decisión tomada a la carrera. Es una decisión tomada por el temor. ¿Qué pasaría si nos quedamos? ¿Qué pasa si nos quedamos aquí donde Dios nos trajo, donde Dios dijo que nos iba a bendecir? ¿Qué pasa si nos quedamos? Se van a morir nuestras vacas, se van a morir mis hijos, nos vamos a morir todos. Y él comienza a tomar decisiones en base al temor. Es una decisión muy lógica, ¿verdad? Su familia está perdiendo ganado y dinero también. Necesitamos proteger los intereses, necesitamos proteger nuestra economía, y la decisión se hace. Dice el versículo 10 que leíamos, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Él se llevó todas sus cosas, todo. Ahora, ¿cuál era el problema con esta decisión? Abraham, como muchos de nosotros, pudiera argumentar que fue una decisión tomada de una manera, pues, normal, con motivos correctos, ¿verdad? Porque hay que proteger a la familia, hay que cuidar, hay que ver por la familia, por el hogar. Y es verdad, el hombre tiene la responsabilidad de proveer para los suyos. Pero ese no era realmente el problema. El problema, hermanos, es que no era la voluntad de Dios que él fuera a Egipto. De hecho, su hijo Isaac enfrenta una situación muy similar. Vaya conmigo a Génesis 26. Versículo 1 y versículo 2, y quiero que lo lea conmigo, por favor, Génesis 26, 1 y 2. Génesis 26, 1 y 2, léalo si lo tiene, dice así. Después hubo hambre en la tierra. Muy bien, alto, esto se nos hace muy familiar, ¿verdad? Ok, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Isaac se vio tentado a hacer lo mismo que su papá, y Dios le dijo, no, espérate, ya hemos pasado por esto, no vayas a Egipto. Ahora, no quiere decir que Egipto era malo, y a veces lo relacionamos con el mundo, ¿verdad? Egipto es el mundo. No, porque después, ¿qué pasó con Jacob? Más adelante, Dios le dice, ve a Egipto. Y ahí estaba José, y José proveyó y cuidó de la familia de Jacob y sus 12 hermanos. Conocemos la historia al final de Génesis. Lo que Abraham no hizo, él no tomó tiempo para buscar la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ok, esto me conviene, sí, vámonos. No, espérate, toma tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Él se vio presionado y actuó de acuerdo a lo que le convenía económicamente. Allá hay trabajo, allá hay dinero, allá hay lugar. Y alguien dijo, la voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. Recuerdo cuando fui a la universidad y estaba por decidir, estábamos en un momento de tensión, si la UCLA o si este otro instituto que me habían hablado muy bien de él. Y alguien me dijo en una ocasión, no importa que sea el mejor lugar, o sea, no tomes tu decisión por eso, por lo que te conviene. No importa que sea el mejor lugar, si no es la voluntad de Dios, será como el infierno para ti. Tu trabajo, no importa que sea el mejor, si no es la voluntad de Dios, será lo peor. Tu matrimonio, y personas que toman decisión de casarse porque me gusta y me siento, y espérate, ¿qué es la voluntad de Dios? Si no es la voluntad de Dios, tu tu matrimonio será como el infierno para ti. Bueno, no tanto, ¿verdad? Tu carrera, ¿verdad? Tengo que estudiar una carrera. ¿Esta me va a dar más dinero? Sí, esta, petrolero, ¿verdad? Vámonos por los petróleos. Y después ya no hay petróleo. Ay, ay, ay. Pero no importa tampoco que sea el peor lugar del mundo. Si es la voluntad de Dios, será el mejor lugar para ti. ¿Me explico? Estamos en Cazones y algunos hermanos, de repente, de otra iglesia, ¿verdad? De otra iglesia, nos dicen, ¿qué hacen allá en Cazones, verdad? Es un pueblo, no hay nada, están luchando, están... ¿Qué hacen allá, verdad? No, no es el mejor lugar. No, pero es la voluntad de Dios. Y es lo mejor, y estamos contentos y estamos gozosos de estar sirviendo al Señor en aquel lugar. Abraham dudó de Dios y de su promesa y toma decisiones en base a lo que le conviene. Y la realidad es que a veces lo que nos conviene económicamente no nos conviene espiritualmente. Pero hay un pequeño problema, ¿verdad? Dice ahí, versículo 11. Y aconteció que cuando Abraham estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. No es que se haya dado cuenta hasta ese momento, no, sino es lo que dice versículo 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Todo esto fue planeado antes de entrar a Egipto. Ellos van caminando y probablemente mientras van en ese trayecto, el camino que llevaba hacia Egipto, desde Canaán, que era un camino que hacía una, bueno, al revés para ustedes, una curva así más o menos, había muchos comerciantes, tal vez platicando, ¿verdad? Se detenían, pasaban la noche con otros y seguían su camino. Y probablemente iban platicando. Él nunca había estado en Egipto. Abraham nunca había ido a Egipto. Y comienza a preguntar, ¿cómo son las personas allá? Y empieza a escuchar que los egipcios son tremendos, que son tan terribles, ¿verdad? Que si a ellos les gusta a una mujer, incluso si es tu esposa, te pueden matar con tal de quedarse con ella, ¿verdad? Y entonces él dice, ¡ay! Empieza a tener temor nuevamente. Estas decisiones que él está tomando le llevan a otras circunstancias más tensas. Y él está con esta angustia. Y si le gusta, ¿verdad? La esposa de Abraham, seguramente lo matarán a él. Y es lo que él le dice. Y su solución para enfrentar este problema es... ¿qué? Decir una mentira. ¡Mentir! ¿Verdad? Le dice, di que eres mi hermana. Muy bien, a ver cómo podemos solucionar. Y a veces es como reaccionamos. Ok, estamos en un problema, ¿cómo podemos solucionar el problema? Muy bien, vamos a encontrar una estrategia. Y Abraham la encontró. Di que eres mi hermana. Y sí era la mitad de la mentira, de la media mentira. Porque sí era su media hermana, pero era su esposa. Entonces no era la verdad completa. Cuando Abraham entrara a Egipto y ellos la vieran y él dijera, es mi hermana. Al no estar su padre, él tenía la responsabilidad de cuidar de la mujer. Entonces, o sea que él era el que iba a entregar a su hermana en matrimonio a alguien. Si había alguna propuesta de matrimonio en Egipto, él pensaba, pues yo puedo alargar la propuesta, decirle, espérame tantito, ¿verdad? Hasta que pasara el hambre y después, pues ya me la llevo, nos empacamos, regresamos a casa y todo va a resultar bien. Y a veces así pensamos, ¿verdad? Cuando planeamos algo. Muy bien, hacemos esto, hacemos aquello, mira, todo va a salir así, y regresamos, y no pasó nada. Abraham comienza a confiar más en su astucia y habilidad que en el poder de Dios. Y no solo pecó él, sino que pecó también, hizo pecar a su esposa, porque le dijo, di una mentira conmigo. ¿Verdad? Como hay matrimonios que muchas veces se ponen de acuerdo para lo malo, en vez de para lo bueno. Recuerda ese caso en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira habían prometido una ofrenda y después dijeron, híjoles, es mucho dinero, vamos a quedarnos con una partecita y no le vamos a decir a nadie, ¿ok? Muy bien, ok. Se pusieron de acuerdo, lo entregaron y Pedro les dice, hey, ¿vendiste en tanto tu heredad? No, sí, en tanto la vendí. No, es cierto, has mentido al Espíritu Santo y cayó muerto y después viene la esposa, ¿verdad? No sabía lo que había pasado y le preguntan, hace la misma pregunta. Hermanos, se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Las decisiones de un padre pueden afectar no solamente a su esposa, sino también a sus hijos. ¿Qué sucede? Vamos a volver a Génesis 26, no pierda a Génesis 12. ¿Qué sucede con Isaac? Quien ha escuchado la historia de su padre muchas veces, y ahora miren lo que él está haciendo. Lo voy a leer de nuevo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, su padre. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 6 y versículo 7. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es, ¿qué? Mi hermana. Ok, ¿dónde hemos escuchado esto? Ya, eso se nos hace familiar. Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. El hijo hizo lo mismo que el padre, y déjeme decirle, las decisiones que tomamos como padres van a influir en las decisiones de nuestros hijos. Por eso es muy importante el liderazgo espiritual del padre, porque no solo afecta, ¿verdad?, a nuestra esposa, afecta a las futuras generaciones. ¿De dónde cree que él aprendió a decir eso? Había escuchado que su padre había hecho lo mismo. Hermanos, también su hijo cae en el mismo pecado de la mentira. Y aunque parece que la mentira solucionaría el problema, hermanos, solamente va a meter a Abraham en más problemas. No le va a ayudar para nada esa mentira. La mentira agrava los efectos del pecado. Y cuando cuando Abraham mintió, el problema no se hizo más fácil, el problema se hizo más complicado. Y mire lo que sigue diciendo nuestra historia en Génesis capítulo 12, versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Muy bien, como a él le habían contado, ¿verdad?, las personas comenzaron a echarle el ojo a Sara. También lo vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. El problema, hermanos, es que no se fijó en ella cualquier egipcio. Fue Faraón el que la mandó a llamar. Y en ese entonces, en la cultura, si el faraón, el rey, también sucedía en los medos y persas, si el rey veía a una mujer hermosa y le gustaba, él la llevaba a su harén. Y nadie podía hacer nada contra eso, ¿verdad? Y incluso podrían matar a su esposo. Era parte de la cultura, y sucedió que cayó en las manos del peor egipcio que pudo haber caído, en las manos de Faraón. Manda que traigan a Sarai al palacio para ser parte de su harén. Y ahora mire hasta dónde le ha llevado a Abraham las malas decisiones que él ha tomado. Su vida, hermanos, está al borde del precipicio. Pensemos un poco en lo que ha pasado en la historia. Empezó Abraham tomando decisiones en base a lo económico, lo que nos conviene, sin pensar qué es la voluntad de Dios. Toma una decisión basada en lo económico y luego tiene que mentir, porque ahora está en un lugar donde está comprometido ahí su situación, su integridad. Sacrifica su honestidad de los que lo rodean porque miente, ¿verdad? Tiene miedo de lo que pueda suceder. Pero también está en juego su testimonio. Llegará el momento cuando las personas sabrán lo que Abraham hizo, el padre de la fe. Wow, no parece haber mucha fe en este momento, ¿verdad?, en él. Quizá no lo respetarán, el gran siervo de Dios mintiendo como un vil pagano. Pero no solamente ha puesto su prioridad en lo económico, sino que ha sacrificado su integridad y ha puesto en riesgo a su familia. Las decisiones no solamente le han afectado a él, las decisiones están afectando a su familia, a su esposa, que está en el palacio, y Abraham no tiene esperanza de sacarla de ahí. Si Abraham quiere decir la verdad ahora, ya no puede, porque lo podrían mandar a matar por atentar y traicionar al faraón. O sea que Abraham ha destruido su vida, ha destruido su testimonio y ha destruido su familia por tomar malas decisiones. Abraham también está a punto de destruir, hermanos, su participación en el plan redentor de Dios. Pensemos un momento en lo que está en juego en esta situación. Dios le acaba de prometer, de hecho en Génesis 12, al principio del capítulo, Dios le prometió que él, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Te bendeciré, serás bendición. Tu descendencia, ¿qué le dijo? Será como la arena del mar, las estrellas del cielo, si puedes contarlas. Y de ti saldrá, ¿verdad? Bueno, estaba implícita la promesa de la bendición a las naciones. La promesa de un Salvador. Ahora, Sarai iba a ser madre de Isaac. Isaac iba a ser el padre de Jacob. Jacob sería el padre de 12 hijos. Y uno de ellos sería Judá. De Judá vendría el rey David. Y de David sería prometido el Mesías, que sería el Salvador del mundo. ¿Me explico? La línea genealógica del Mesías está en juego. Lo que Abraham ha hecho es arriesgar el plan que Dios tiene. No solamente el plan de Dios para su vida, el plan de Dios para la humanidad. Si no hay Cristo, no hay Salvador. Si no hay Salvador, no hay esperanza para ninguno de nosotros. ¿Cómo cree que se sentía Abraham? Mire cómo estaba ahora, versículo 16. E hizo bien a Abraham, el faraón, por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¡Wow! Eso es riquísimo. Eso es muy rico. O sea, 5 carros, 6 casas, 20 sirvientes, no sé, piensen unas cantidades así. ¿Tenía lo que quería? Porque él le dijo a su esposa, miente para que me vaya bien por tu causa. ¿Le fue bien a Abraham? Sí. ¿Está contento? Ah, ahora sí tengo, Dios me bendijo. No, no está nada contento. Su esposa está con otro hombre. Y él sabe que no ha tomado las mejores decisiones. Su esposa está en el palacio con el faraón. Abraham verdaderamente está al borde del precipicio, hermanos. Está a punto de desplomarse y caer al vacío. ¡Qué tremenda situación! ¿Cómo es que un hombre de Dios puede llegar hasta este punto? Porque es Abraham, el padre de la fe. Y nosotros, piense en nosotros, tomando decisiones, también llegamos a puntos como estos. ¿Cómo es que alguien puede llegar a esto? ¿Cómo es que Abraham llegó a esta situación? Mire lo que ocurre. Todo comienza aquí, en versículo 7 al versículo 9, antes de la historia. Ahí es donde encontramos la clave de lo que está sucediendo en la vida de Abraham. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham tenía una comunión verdadera con Dios. Está ahí en la presencia de Dios, disfrutando de Dios. De hecho, Betel, la palabra Betel significa casa de Dios. Bet es casa, El significa Dios, como Elohim es el Dios. Y en Belén, Betlehem, que es casa de pan. Okay, Bet significa casa, Él significa Dios. Está Abraham, hermanos, disfrutando de una comunión con Dios. Dios le prometió una tierra, ahí te voy a llevar. Él fue ahí, ¿y él qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Edifica un altar a Dios y dice: Señor, gracias. No quiero olvidar los altares hechos de piedra, ¿verdad? Ahí se quedaban, cada vez que él pasaba por ahí recordaba: ah, aquí yo, ¿verdad? Tuve un encuentro con Dios, aquí viví y aquí Dios me confirmó su pacto, su promesa. Era, hermanos, un momento de comunión con Dios. ¿Pero qué pasó en versículo 9? Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, puede parecer no muy relevante, pero es importante geográficamente. La tierra prometida, donde estaba Abraham, aquí, donde Dios quería tenerlo. La Biblia no nos dice, por alguna razón, Abraham pasó de Betel, de Canaán, al Negev. Negev es el sur, de hecho la palabra misma significa desierto del sur. Y Egipto está aquí. Por alguna razón Abraham dejó la tierra donde Dios la había llevado. Abraham dejó ese altar. Abraham se alejó de la casa de Dios. Desciende al Negev, que es un desierto, ¿verdad? Y luego, motivado por el hambre, lo que encontramos en versículo 10, del Negev se va a Egipto. ¿Cómo es que Abraham llega a Egipto y encontrarse en una situación espantosa? Hermanos, porque Abraham dejó de andar con Dios. Y hermanos, cuando usted deja de andar con Dios, anda al borde del precipicio. Pone su vida en riesgo cuando usted deja de buscar a Dios. Y no estamos hablando de la casa de Dios, no estamos hablando del templo, hermanos. Estamos hablando de su comunión diaria y constante delante de Dios. Cuando cada día delante de la presencia de Dios abrimos nuestra Biblia y es un altar para nosotros, para nuestra vida. Cuando dejamos nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con Dios a través de su palabra, hermanos, estamos poniendo nuestra vida en riesgo. Como Abraham, estamos poniendo nuestra vida al borde del precipicio. Y sabe usted que no basta solo con leer, no solo basta con cumplir, ¿verdad?, mis lecturas para mi lectura anual. Hermanos, hay que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y hay que vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que significa vivir en el Betel espiritual, en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y Abraham lo había hecho, había dejado su comunión diaria con Dios. Y hay personas aquí esta mañana que quizás están al borde del abismo. Han tomado malas decisiones para usted, para su vida, para su familia. Quizá su vida está a punto de ser arruinada. Tal vez estás aquí y has seguido los pasos de Abraham. Has sacrificado tus prioridades buscando lo económico o lo que te conviene. Has sacrificado tu relación con Dios. Has sacrificado todo poniendo prioridad por encima de Dios otras cosas como tu carrera, tu trabajo, algún puesto. Estás tan ocupado que no tienes tiempo de adorar a Dios. E incluso puedes estar muy ocupado en la obra de Dios que no tienes tiempo de buscar a Dios. Alguien dijo que hay muchas personas que están tan ocupadas trabajando para Dios que no tienen tiempo para escucharlo ni para hablarle. Cosas se pueden convertir en nuestra prioridad y podemos dejar de ir a buscar a Dios en ese Betel, en esa comunión con Dios. Quizás has puesto tus prioridades por encima de Dios y Dios ya no reina en tu corazón. El problema es que cuando dejas de andar con Dios, pones tu vida en riesgo, pones tu vida al borde del precipicio. Y es posible que muchos ya hayan sacrificado su integridad, buscando placer en otra relación, buscando placer en otras actividades que Dios aborrece. Y usted busca quizá beneficiarse mintiendo o haciendo algunas otras cosas inapropiadas. Quizá ha mentido a su esposa, quizá le ha mentido a sus hijos, quizá está sacrificando su integridad en su trabajo. Quizá delante de su familia, de sus amigos, ya no les puede testificar, porque ellos lo conocen cómo es usted, ¿verdad? Su testimonio ha sido puesto en quiebra. Ya no puede hablarles de Cristo, ellos saben la verdad de quién es usted. Y quizá hay personas también que por ganarse un peso más o por estar un poco más cómodos, están sacrificando a sus familias. Y hay personas también que han sacrificado su participación en el plan de Dios. Hace poco estaba hablando con un hermano que me decía, y casi con lágrimas en los ojos, a mí me hubiera gustado ser pastor, a mí me hubiera gustado enseñar y hacer esto, hablando del ministerio. Dice, pero no puedo. Estoy casado con mi segunda esposa y tengo otros hijos. De acuerdo a los requisitos ministeriales de la palabra de Dios, dice, estoy descalificado para el ministerio porque tomé malas decisiones. Personas que están aquí y han limitado su habilidad de participar en la obra de Dios porque sus prioridades están mal. Muchas veces en una iglesia tan grande con varias necesidades y a veces hay mucho trabajo que el pastor nos comenta y tenemos que hacer eso muy bien, hay que buscar a alguien. ¿Quién? No, él no puede. No, él tampoco. No, él, es que él no viene a la iglesia, ella es muy inconstante y el hermano aquel y está ocupado con su trabajo. No, el hermano... No podemos ni participar por nuestras prioridades. Ahora, no me malinterprete, le repito, hay que tomar decisiones y hay que cuidar de nuestra familia, pero siempre preguntarnos, ¿es esto la voluntad de Dios? A veces lo que nos conviene económicamente no nos conviene espiritualmente. ¿Cómo llegamos a este punto? Dejamos de andar con Dios. Y desde el principio de la historia de la humanidad, hermanos, el hombre dejó de andar con Dios. ¿Recuerda? Ellos vivían en una comunión en el Edén. Hablaban con Dios, cara a cara, ¿verdad? Y caminaban con Dios. Y de repente, cuando el pecado entra, ¿qué hace Adán y Eva? ¿Escuchan la voz de Dios y salen a hablar con Dios como siempre? No, se esconden. Es más, se cubren y se van creyendo que Dios no los va a encontrar. Su relación se rompió. Y desde ahí hasta nuestros días, el pecado ha roto, ha quebrantado nuestra relación con Dios. Hemos dejado de andar con Dios por buscar nuestros propios intereses y nuestras propias prioridades. Hermanos, gracias a Dios que la historia de Abraham no termina así. Como muchas de nuestras historias no deben terminar y no pueden terminar así. La historia de Abraham, gracias a Dios, no termina con un Abraham soltero, ni con una Sara casada con el faraón, siendo parte de las esposas de faraón. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Versículo 17. Mira cómo comienza diciendo este versículo. Las primeras dos palabras, léalas conmigo. Más Jehová, más Jehová. Y si usted nota en la historia, no ha habido Jehová por ahí. Porque Abraham lo ha dejado fuera totalmente. Él ha tomado sus decisiones sin consultar a Dios. Pero versículo 17, más Jehová. Y ahí encontramos la salida. Abraham se merecía que Sarai se casara con Faraón. Abraham se merecía quedarse sin esposa y por lo tanto sin hijos. Abraham se merecía todo eso. Pero Dios interviene, hermanos. Y es interesante que dice más Jehová. El nombre de Jehová normalmente se relaciona, es el nombre del pacto, el nombre de las promesas. Cuando el pueblo de Israel recordaba las promesas de Dios, decía Jehová, el Dios, el nombre personal de Dios. Él es el que nos lo prometió. Hermanos, y Jehová y Dios interviene. Porque Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel. Y esta es otra gran lección que Abraham aprendió y que usted y yo podemos aprender de Abraham. Cuando dejamos de andar con Dios, nuestra vida está en riesgo. Nuestra vida está al borde del precipicio. Sin embargo, cuando dejas de andar con Dios, Dios no deja de buscarte. Dios no deja de andar contigo. Más Jehová, ¿y qué hizo Jehová? Hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? La Biblia nos dice, hermanos, que cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Cuando nosotros le abandonamos, hermanos, Él nunca nos abandona. Dios sigue buscando pecadores quebrantados por el pecado, que están al borde del precipicio. Desde la entrada del pecado al mundo, a la humanidad, Dios está buscando pecadores que reconocen su condición y entienden su necesidad de Dios y del Salvador. Y en esa situación Dios protege a Abraham y le rescata. La Biblia nos dice cómo Dios le reveló a Faraón que Sarai es su mujer. Probablemente tuvo algún sueño, llamó a sus adivinos, que era lo que normalmente hacían, y preguntaron a Sara. Entonces, tuvo que decir la verdad. No lo sabemos, probablemente así se dio la situación. Hermanos, la cuestión es que es posible que hayamos sacrificado nuestras prioridades, nuestra integridad, incluso nuestra familia. Pero la verdad es que Dios sigue buscando una relación contigo. Aunque tú le abandones, Él te sigue buscando. Él sigue obrando. Quizá tu familia, tu integridad, tu tu habilidad de servir a Dios están destrozadas, pero Dios puede rescatarte. No importa cuán negra sea tu situación, no importa cuántas decisiones hayas tomado y hayan afectado a tus hijos, a tu esposa y a tu familia, Dios puede hacer algo. Mire lo que pasa. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla por mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Es increíble ver ahora al padre de la fe actuando como un impío. Y al rey pagano que adora ídolos, un montón de ídolos, diciéndole: casi me haces hacer algo malo. Casi me haces pecar. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Hay que hablar con la verdad, Abraham. ¿Cómo cree que se siente Abraham ahí, siendo regañado por el rey pagano, verdad? Y a veces, hermanos, cuando andamos mal, hasta los inconversos nos dicen: uy, vas a la iglesia. Oye, no debes decirle esas palabras porque si eres cristiano, ¿verdad? Oye, es que tienes que aprender a perdonar. Y a veces los mismos inconversos, cuando estamos lejos de Dios, a veces nos están recordando que es la verdad. ¡Qué vergüenza! En esta situación en la que Abraham ha caído, el gran patriarca, el héroe de la fe, y un rey pagano le está llamando la atención. Ahora, mire algo importante. Alguien podría decir: bueno, mire lo que pasa al final. Entonces Faraón dio orden y su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Bueno, mira, al final Abraham alguien podría decir, no le fue tan mal, ¿verdad? No le quitaron a su esposa y se llevó riquezas y se llevó las cosas que le dieron en Egipto. Pero hermanos, no siempre pasa así. No piense que siempre es así. Nada más tiene que leer unos capítulos más adelante con Lot. Toma decisiones en base a lo económico. Ok, vamos a separarnos, le dice Abraham. Tú escoge primero. ¿Y dónde escoge Lot? Donde se veía más verde y más fructífero. Va a ser lo económico, ¿ok? ¿A dónde le lleva ese camino? ¿Alguien recuerda? Sodoma y Gomorra. Ahora él está viviendo entre... ay, no, sodomitas. Esa es la palabra que describe la perversión que había en ese lugar. Sacrificando su integridad. Sacrificando a su familia. Porque aún querían violarlo a él y a sus hijas. Cuando recibió a los ángeles. Y recuerda la historia. Sacrificando todo. Y Dios le dio oportunidad, Abraham le rescató. ¿Y qué hizo Lot? Insistió en hacer lo que es incorrecto. Y fue a Sodoma, nuevamente. ¿Y qué pasó? Su esposa murió. Sus hijos, ¿verdad? Vivieron en ese ambiente. Y al final, hermanos, cuando insistimos en tomar malas decisiones, en dejar fuera a Dios, no siempre nos va a tocar como Abraham. Abraham es un ejemplo de un corazón arrepentido, que él reconoció: ok, ya lo hice mal, vamos de vuelta. Okay. Vamos a corregir esto, entiendo que Dios me está dando una segunda oportunidad. No la desperdicie. Hermano, no piense, no es correcto abusar de la misericordia y la gracia de Dios. Dios no será burlado. Dice su palabra: no recibáis en vano la gracia de Dios, segunda a los Corintios 6:1. Si insistes en vivir lejos de Dios, será para tu propia ruina y será para tu propia perdición. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios siga siendo fiel? ¿Por qué Dios, a pesar de que Abraham hizo todo esto y se olvidó de Dios, Dios todavía él quería y seguía buscándolo? Mira lo que dice capítulo 13, versículo del 1 al 4. Ah, esa es una historia, ese es algo muy, un desenlace muy bonito. Génesis 13, del 1 al 4, dice así: subió pues Abraham, léalo conmigo, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Por eso le decía que la geografía es importante. Betel, él desciende al Negev, y cuando hay hambre en el desierto, ¿verdad?, se va a Egipto. Pero ¿qué pasa cuando Dios le da una segunda oportunidad? Él nos dice, bueno, ahora ¿dónde me voy? ¿Dónde me conviene? Dice, no, vamos a regresar. Pero hay hambre, el hambre no se ha acabado. Pero es el lugar donde Dios nos quiere. Ok, vamos a ir. Regresa, dice el Negev. Después volvió a donde había hecho su altar antes. ¿Y qué hizo ahí? Invocó el nombre de Jehová. Señor, tú eres el Dios de la promesa. Tú has decidido, tú me has llamado a este lugar. Y no importa que sea el peor lugar, es el mejor, porque es donde tú quieres que yo esté. Es donde tu voluntad nos ha traído. Y curioso, después esa tierra sería llamada la tierra donde fluye, ¿qué? Leche y miel. Él vuelve a Betel, él invoca a Jehová, hermanos, y cuando dejas de andar con Dios, Dios quiere que vuelvas a Él. Dios quiere, eso es arrepentimiento, es darle la espalda a tu pecado, a tu vida sin Dios, siempre ignorando a Dios, y vuelve a Dios, eso es el propósito de su fidelidad, eso es porque Dios no te deja, Él te busca, Él anhela que tú desarrolles una comunión con Él personal y real. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros, nuestra vida espiritual no se ha enfriado? ¿Cuántos de nosotros, nuestro gozo por abrir la palabra, por orar, por reunirnos, por congregarnos, hermanos, se ha enfriado? Y apenas a veces una pequeña lluvia y, ¡ay, qué bueno que llovió! ¡Ah, no voy a ir a la iglesia! Ya tengo un buen pretexto. Ay, porque nuestro corazón se ha enfriado para Dios, porque nuestra relación con Dios, hermanos, y eso nos pone en riesgo de tomar malas decisiones, no solo para usted, para su familia y para los que están a su alrededor. Si como pueblo de Dios, hermanos, vamos a ver un avivamiento en esta iglesia, será cuando cada uno de nosotros volvamos nuestros corazones al Betel espiritual. A veces pensamos que el pastor haga todo, ¿verdad? Él tiene que ayudarnos al avivamiento. No, hermanos, el avivamiento comienza con cada uno. Cuando hay un avivamiento personal con nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y eso fluye a través de la vida de la iglesia, hermanos. Pero ¿cuántas veces lo que fluye es más la apatía y la flojera espiritual? Cuando cada uno de nosotros construyamos altares en nuestros corazones que nos recuerden la importancia de vivir bajo la sombra del Altísimo y en la voluntad de Dios. Aunque nosotros hayamos dejado de andar con Dios, hermanos, Él no nos ha dejado. Aunque hayamos llegado al borde del precipicio, Dios no nos abandona. Y su propósito es que usted le busque, que usted se vuelva a Él. Hermanos, Isaías 1:8 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A todos los sedientos, dice Isaías 55:1-3, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de Dios, de David. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en este mes de la familia recordamos lo importante que es para nosotros tomar buenas decisiones como familia. Volver a construir ese altar en nuestro Betel espiritual, en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios como familia. Como padres, como líderes del hogar. Nuestras decisiones van a afectar a nuestra esposa, van a afectar a nuestros hijos. los vamos a arrastrar a la ruina y a la desesperación, a la ruina de un matrimonio destruido, de hijos divididos, de vidas destruidas.